uno por día. Jueves, de 14 a 16, la parte de atrás. Lo que no dejan ver. Uno por día, de lunes a viernes, de 14 a 16. Jueves, la parte de atrás. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la parte de atrás. Son las 14:10 minutos, 55 segundos. Nuevamente jueves. Che, pará. Se están pasando de raya estos políticos, ¿eh? ¿Por qué? Y están re locos. Pero la gente tiene que elegir. Necesita escucharlo una y otra vez para ver, a ver con cuál me convence. Es re loco porque hablan 400.000 políticos, pero entra uno nomás. Bueno, es así. Entra uno. Es así. Es sorteo y licitación también, ¿no? Sí, bueno. hay que poner un filtro a esta política. Hay que poner un fin. Un filtro. Un fin. Bueno. Que no sea un sin fin. Si arrancamos así, ¿cómo vamos a terminar? Eso es lo que me preocupa. ¿Cómo terminaremos? Bien. Bien, como siempre. Bien, escuchando los culos a todo trapo. ¡Apa! Muy bien. Así que, bueno, ya tenemos, les contamos entonces que el cierre del programa va para el traste, va con los culos a pleno. Así que. Dedicado a. Bueno, no sea así. Pensemos a quién le vamos a dedicar el tema. Claro. Bueno, o sorteemos dentro de todos los políticos que van saliendo para quién va a dedicar el tema. Bien. Bueno, estando dentro del marco del uno por día, siempre desde las 14 hasta las 16, hoy día jueves, nos toca este circo, este periplo radial llamado La Parte de Atrás, y estamos acompañados por Ezequiel Ábalos, que ya estuvo ahí quejándose de la situación de los spots publicitarios, y la tenemos a Rocío Cuevas. Hola. ¿Cómo le va? A ver. Muy bien. Esa vocecita. Me agarro justo. ¿Haciendo qué? Nada. Muy bien. Bueno. Muy buena semana. Bueno, Manuel Palacios, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Sí. Bueno, ha modificado, en vez de tener su cuaderno mágico, tiene una impresión mágica. Esta es la segunda vez consecutiva. ¿Te quedaste sin cuaderno? ¿Querés que te regalemos uno? Me voy a comprar un cuaderno, pero si me lo quieren regalar también, bienvenido. Lo más indicado es que sea usted benefactor igual de me, un regalo, ¿no? Me beneficiado por un regalo amoroso. ¿Dónde escribir sus líneas? ¿Leopardo? Epa. Bueno, he jugado. En dos semanas cumplo años, así que... ¿En dos semanas? Exactamente. ¿Un jueves? Sí, jueves 19. Bueno, entonces vamos a ir anticipando que será un programa especial dedicado a Manuel Palacios con, bueno, ya veremos. Ya veremos, iremos adelantando. Invitados y cotillón. Bueno, vamos a ver. Pero falta para eso. Vamos Podríamos invitar alguna vez mujeres, ¿no? ¿Cómo alguna vez? Vinieron muy pocas mujeres. Disculpen que se los diga. No tenés nada más que invitarlas. Bueno, vamos, las van a tratar bien. No nos endilgues algo que no tiene. No, puede pasar, ¿no? Puede pasar. Puede fallar, dijo Tusa. No. Pero bueno, no sé. Seguramente somos mapaches, debe haber alguna mujer en el informe que hace Manupa. Lo hay, sí. Bien, bueno. Muy bien. Ahí tenés. Bueno, somos mapache. Estamos hablando de un sello. Un sello patagónico con base en la ciudad de Bariloche. Muy bien. Se llama Somos Mapache Records, pero que también edita a bandas de Río Negro y de la zona patagónica de Chile. ¿Mapuches tiene mapuches en su catálogo? No me consta. Ajá. Al menos no me consta. Bueno, pero interesante, ¿no? Interesante propuesta, sí. Traje tres bandas para escuchar del catálogo. Sí. Así que bueno, ya después vamos a estar picando un poquito de ese material. Bueno, excelente. Y ya está en los estudios de la radio Juan Manuel Strasburger, ¿sí?, que vino para charlar de muchas cosas. Mientras hay como ahí, entra como... A ver, vamos de vuelta. Está con nosotros Juan Manuel Strasburger. No. Ahí parece que habría un tipo. No, pensé que era una energía mística. Dejá que se le escapó el dedo. Se escapó. No sé si. Sí. Se le escapó el dedo. No. Sí. Bueno, que vamos a estar hablando con él de su libro, que fue editado hace un tiempito, Ahora o No. Y ¿perdón? Ahora o No. ¿Eh? Ahora o No. Ahora o No. Ah. Ahora o No. Ahora o No. ¿Y cuándo vamos a hablar con él? Ahora o No. O ahora. Ahora o No. Así se intitula, exactamente. Bien. Y vamos a estar charlando de él. Con él, perdón, no solamente del libro, sino de bueno, todo lo que es la escena de la música independiente, que él también fue parte de cosas, y es parte de cosas muy importantes. Así que totalmente, y hoy hizo al suplemento No de Página 12 una entrevista, al cual vamos a estar chequeándola. Maravilloso. A ver qué es lo que dijo. Bueno, y tenemos a Un Planeta, ¿no? ¿Qué vamos pasa a hablar con Un Planeta? Sí, con Gastón Lee de Un Planeta, el cantante guitarrista y como medio gestor de la banda. ¿Qué es una banda o un planeta? Es una banda. Ah, es una banda platense. Toda banda es un planeta. Toda banda es un planeta. Eso lo sabemos. Sí, es un tema del indio acompañado. Podría ser. Podría llegar a ser. Y bueno, vamos a estar charlando con él telefónicamente, ya que este sábado se presentan en La Tangente con su nuevo disco, se llama Des. Des. Des. Des. Le vamos a preguntar de dónde y cómo y por qué, de todo. Así que nada, más tarde hablaremos. Va como una cosa de sacarse algo, ¿no? Sí. Des. Si me permiten, a mí me gustaría escuchar un tema antes de hablar con esta persona. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. O sea, antes poner un tema y después, bueno, ahí le damos. Porque desconozco. Claro. Está buenísimo, está buenísimo. Sí, hay que escucharlo antes, pero también hay que escucharlo después. Claro, así que, después. Claro. Hablando de música independiente y de shows, está cumpliendo años el Salón Porredón. Está cumpliendo años. 20 nada más. 20 en toda una semana de celebraciones desde el día martes. Sí, usted estuvo presente. Yo estuve en la primera y usted va a estar en la última. Exactamente. Así es, estuve en la inauguración, disfruté un gran show de Aranowski. Casi haciendo 5 temas de Sumo. De Sumo, casi con el doctor Lavallén fuimos parte de la banda inestable del salón, pero por otros compromisos no pudimos estar, pero celebramos esa iniciativa. Estuvo lindo y bueno, un abrazo a Gustavo, al Batra, sí. a la gente de ahí y a la feria del Ozzy. Ojo, la feria del Salón Porredón está buenísima. Sí, sí, sí, sí, está muy buena. Hay un display ahí de colección rock de acá, muy piola. Muy bien. Se consigue y todos sus libros. Están todos. Bueno, ahí están todos. Perfecto. Y bueno, la verdad que se viene a todo culo. Muy bien. Bueno, tanto hoy. Tocan los culos. Mañana y pasado, así que vamos a charlar un ratito después de sí, eso. Sí, la boda química con fútbol, imperdible el la sábado. La boda química con fútbol el sábado. Y, ¿se acuerdan que vino el chico de los culos acá o no? Sí, sí, claro. Estuvo con la guitarreta. ¿Cómo no? Sí. Me compraron el libro de Billy Bond. Es verdad. Sí, totalmente. Bueno, me parece que podríamos pasar a escuchar algo de música. Toca Dawi en el CAF. Toca Dawi en el CAF el sábado también. Imperdible. Previo a la movida del salón, claro. Así que si alguno se quiere hacer la doble Nelson, totalmente, puede hacerlo porque los horarios dan para hacer esa cuestión. Y bueno, es dentro del marco de la presentación, porque se sigue presentando este disco nuevo, tercer álbum de Dawi y los Estrellados. Ya no es en formato teatro ciego como fue en el Cone. No, acá. Va a poner la jeta. Ahora es teatro sordo. Esa, no se escucha nada, se ve la banda tocando, pero claro, no se escucha nada. Te ponen los auriculares y escuchas el disco. No, claro. No sé. Sí. Bueno, pero ese disparador que en un momento sonó, podemos darle un play y escuchar el track número 7 de este álbum, intitulado Los Pilares de Pilatos, que tiene la participación de Miss Bolivia haciendo ahí sus. ¿Pero su de rap. Quién es? De Dawi, los artistas. De Dawi. Sí. Pero que toca en el CAF. Claro. Toca en el CAF, sí. ¿Hoy? No. Toca el día sábado. A las 9 de la noche. ¿Están rechequeando la información para que la gente le vaya quedando o en serio? Sábado, 21 horas, en el CAF. Claro. Sánchez de Bustamante 764. Va a estar presentándose Dawi los Estrellados, presentando su disco Hackeados. Y vamos a escuchar totalmente el tema número 7 de este álbum, intitulado Los Pilares de Pilatos. Bien. Ahora sí. Saludos al mal de Alzheimer. Sí. ¿Está tomando la pastillita? Sangre existe contrato. Ahora, ahora. Las chicas de Fukushima ya no vendrán a la fiesta. Lloran las paredes de las Malvinas perdidas. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Aquí estamos de vuelta y se viene la Bienal. Se vino la Bienal. Pero bueno, se viene un poco una charla sobre la Bienal, eso quería decir. Sí, vamos a hablar de algo a lo cual no concurrimos. Exactamente, cosa que hay que hacer, ¿no? Porque es como la desinformación o la posverdad. Hablemos sin saber, decía. Extrañamente también, empecé a preguntar acá a la gente de la radio y nadie de la radio fue a la Bienal de Arte Joven. No. O sea, o somos muy viejos para ir. Puede ser, ¿eh? O estamos de culo con todo lo que haga el gobierno de la ciudad, entonces no vamos. Ay, me parece... No sé. Hasta que no aparezca Santiago Maldonado, no voy a colaborar con la Reta. Con nada. No está mal. Pero, no, pasó una Bienal, parece que bastante bien organizada, con muchos eventos, como el año pasado. Sí, sí. Ahí Manupa se está interiorizando de todo. Sí. Hay premios. El amigo Nahuel Briones tuvo su premio. Sí, exactamente. ¿La Bienal de Arte Joven hasta qué edad es? Y yo calculo que hasta... ¡Qué buena 30, pregunta! 30, sería 30. Lo lógico. Sí. Yo gané la primera Bienal de Arte Joven en el 89, uh-huh. Al rubro 16 milímetros cine. Con Operación Norte, que la película que hice con Pipo Cipollatti y Daniel Melingo en el 85. Sí, sí. Cuénteme un poco eso, Ábalos, que era un cortometraje. Era un cortometraje filmado en reversible 16 milímetros, blanco y negro, que lo revelamos así nosotros en una bañadera. Y era como una parodia de la película Los Viciosos de Enrique Carreras, donde Pipo Chipolati, Melingo, Zabaleta, Cano y algún otro actuaban de dobles agentes, digamos, de policías y de traficantes. Bien. Un corto muy gracioso, con mucho azúcar en la mesa. ¡Qué dulce! Que ganó la Bienal de Arte Joven y, bueno, estuvo ahí en la primera Bienal. ¿Tenemos acceso a ese material? Hay un VHS puesto en YouTube espantoso que puso Pipo con un sonido horrible, porque nunca hicimos el transfer, ¿viste cómo es? En ese momento se proyectaba en 16 milímetros, claro, en la Bienal. Bien. ¿No? ¿Y la cinta? La cinta está por ahí. Bueno, habría que está hacer por una ahí, el óptico. No sé si lo perdí, anda a saber. Bueno, es así, es así. Uno hace y después... El desapego, chicos, hay que trabajarlo todos los bueno, días. Bueno, digo, y en ese momento tenía 29 años yo. Y entré en la Bienal, o sea que tiene que ser a los 30. Sí, tiene que ser hasta los 30. Sobre el límite. Sí. Bueno. O sea que ya nosotros, chicos... No se lamente. No se lamento. Yo creo que, la verdad, lamento no haber ido. Sí, yo también. Ahora, lamento no haber ido, no haber pasado, por lo menos saber de qué se trata. Yo pasé por la puerta habiendo estado en el ¿cómo? Festival Emergente, que está dentro más o menos del mismo predio. ¿Qué es, cómo podríamos decir, así, cultura cheta para todos? Hay una cultura cheta. Bueno, ahí se meten más, en las villas y hacen muestras de arte a los villeros. Le dan pelota, ya que ahora están en la Villa 31 haciendo cloacas. Sí, exactamente. Les digo que es un desastre. ¿Tendrá un link ahí con la gente de bajos recursos? La Bienal de Arte Joven. No creo que tenga ningún tipo de link con nada. Haciendo un repaso, usted, Manu Palacios, ¿qué ve? Yo lo que veo... ¿Qué garpa eso, eh? Perdón. No, estoy viendo quiénes eran los shows, ponele principales, ¿no? Los destacados. Sí. Los Pibitos, Las Taradas, Mi Amigo Invencible... Bueno, son más jóvenes que otros años que tocó Masacre, por ejemplo, que cerraba Masacre, con una banda que ya tenía 25 años de trayectoria. Tenía 40 años de panza. Claro. Digo, ¿cuál es el criterio para tocar en la Bienal de Arte Joven? Ahí hay un parámetro. Las Taradas, más allá de Paula Mafía, está Nati Gavazzo también, que es una gran amiga, aparte de Patané y demás. Sí, pero digo, todas son claro, de nuestra edad. O sea, claro, que evidentemente... De nuestra edad. Nada, pero una cosa es la participación... ¿Cuál el nombre de joven? Y otra cosa son los espectáculos dentro del marco de la Bienal. Claro, yo creo que debe haber también shows de bandas chicas que estén emergiendo. Hoy la gente quiere creer. Ya pasó, chicos. Ya creo. Si no, es como el emergente, ¿no? A ojo, así. No. Hay un curador. Hay un curador ahí, por favor. Martín Rey es un gran curador. Martín Rey, exactamente. Sí. Bueno. Dios mío, chicos, no voy a opinar más porque se me acaba la carrera y preferiría seguir laburando en el medio. Teníamos usted quería hablar un poco... Bueno, y aparte de que estuvo la Bienal y que no fuimos, tampoco fuimos al Festival Media Fest. Exactamente. El Festival Media Fest es para esos sub-23, justo hoy hay una nota a los chicos de sub-23. Que es un festejo a media, ¿no? ¿O no? Sub-23, que no, es una... es como toda la onda youtuber, que en cualquier momento desaparece la onda youtuber y... Como en algún momento era la onda Fotolog. Claro, sí. YouTube es el nuevo Flogger. Es el nuevo Flogger, claro. Nuevo. Pero para mí se les está acabando el chorro, ¿viste? Ajá. Están los gamers también, que son los que juegan, los que están todo el tiempo en red. Claro. Pero esto fue el Media Fest, donde unos grandulones aprovechadores de la inocencia de los niños, que están totalmente enzombizados con el celular y toda esa onda virtual. O nerds con recursos. Claro. Chetos. Usted cantaba, ¿no? Pero con chetos. Lo veo usted cantando, revoleando la remera. Bien. En aquellos festivales. Bueno, y estuvo Rubius, este ser extraño, sí, que la gente le grita y no sabemos bien qué es lo que hace. La gente ¿qué le grita? ¿La gente qué le dice? Hay una fanatización así de su sí, persona. Totalmente. Los youtubers, la verdad que... Lamento también no haber ido al Festival Media Fest. Sí, ¿para muchísimo. Qué? A ver qué a los youtubers... No, para poder hablar con propiedad. Hay que ampliar la mente y saber qué es lo que hagamos, pero me encanta que hagamos una columna que sea donde no fuimos. O sea, totalmente. Donde no fuimos. Y tocando de oído, me dijo un amigo... que lo que pasó en realidad... Totalmente. Perfecto, este programa maneja la posverdad, así que me parece que es totalmente acuerdo. Entonces, si vos viste los carteles del Festival Media Fest, sí, hay una cantidad de nombres que eran youtubers que iban a actuar, no sé, haciendo qué. Sí. Yo soy de ver el programa de la mañana de los sábados de youtubers. Los sábados a la mañana pasamos de, ¿no? De ¿no lo viste? ¿No lo no viste lo vi nunca? No. ¿Dónde está? ¿Quién estaba? Ay, Ximena lo conoce. Es así, antes veía usted sábados circulares con Pipo Mancera y ahora estamos viendo los youtubers a la mañana. Los youtubers a la mañana. En vez de tomarse el amargo, se toma un jugo de aloe vera. No tengo más cable, entonces hago lo que puedo. Bueno. Y digo, bueno, voy a ver si conozco alguno. Y sí. Y me puse a mirar en el cartel. No. ¿Viste cuando te, por ejemplo, en los festivales de música electrónica, que mirá, y si no conozco a nadie, bueno, en el Media Fest, Ácido MC. Digo, yo tengo un disco de Ácido MC. Ácido MC. Que es un rapero joven. Sí, sí. Bien. Media Fest. Un disco encelofanado. Que se toca. Que tiene en la tapa una foto donde se toca la pera. ¿Se toca la pera? Claro, no, tiene. Y tiene un gancho acá en el labio. En el labio. Tiene menos de 20 años. Supongo. No sé, sí. Hay que ver. No, más de 23 no puede tener. Hay que no, ver. No te dejan entrar. Sí, no sé. No sé. Sí, todo esto es muy relativo, ya sabemos. Yo quiero escuchar lo que hace el pibe, por más que. Bueno, entonces, si les parece bien, nos vamos a la tanda escuchando de Ácido MC. Pará, ¿qué es? Le digo los nombres. Ácido MC, maestro de ceremonia. Te enseñaré un mundo nuevo. Recuerdos, calle oscura, no corras más. ¿Cómo trato de explicarte? La amistad entre el hombre y la mujer. Muy bien. Siempre estaré. Tu mirada, punto final. Yo no la tuve fácil. Epa. Y dame tu corazón. La amistad entre el hombre y la mujer, voto. ¿Cuál? Bueno. Manupa. Dale, me gustó ese título. Exacto. El tema 6 será la laguna del disco. Anda a saber. Ácido MC. Aquí directamente desde el Media Fest. La amistad. La tribu. La amistad entre el hombre y la mujer. Apareciste, era inimaginable. Tu rostro fiel destello de una sonrisa fiable. Gracias por estas tardes de las cuales no me voy a arrepentir. Y sabes que la mitad de mi corazón se fue junto a ti. Solo estoy aquí, pero yo pienso seguir entre recuerdos y lágrimas. Siento una fuga en mi pecho que no me deja respirar. El dulce aroma de la derrota hoy me puede ver llorar. Piso el otoño, fiel invierno de mi hoja, donde poso mi virome y mi mente se desploma entre copas de licor. Amante del veneno, sufro entre retos que la vida me puso a prueba. Como una máquina, mi cuerpo se acelera y va a explotar. Mis sentimientos se volvieron fríos desde que ya no estás. Sabes que contigo aprendí lo que es amar. Amar por amor sin intenciones. Amar para ser feliz en todas las ocasiones. Ya no trato de volar, si me cortaron las alas. Yo trato de caminar, esquivando las miradas. Hoy me siento débil, lejos de tu fiel oído. Me siento destruido, ya no trato de volar. Si me cortaron las alas, yo trato de caminar, esquivando las miradas. Hoy me siento débil, lejos de tu fiel oído. Me siento despechado, me siento destruido. Hola, ¿qué tal? Te pregunto cómo estás. No hay una respuesta a mi pregunta, no sé cómo estarás. Mi preocupación se desata, la amistad se destruye cuando el tiempo no la trata. Hey, este afecto por defecto cada vez crece más. Este corazón deshecho es mi anhelo para verme respirar. De cierta forma creo que nuestra amistad no se puede terminar. De acá en el cielo, donde sea, te pienso cuidar. Seré tu sombra en tus noches, el sol en tus días, la brisa del viento en cada mañana. Verdaderamente mi corazón te extraña. Me siento despechado, me siento destruido. La Tribu. 88.7 FM. Encendida.